Y pasó el primer día de la Asamblea Anual de Farco aquí en la ciudad de Córdoba. Estamos comenzando la segunda jornada. Pablo Antonini, presidente de nuestra red. Pablo, bueno, ¿cuál es el balance y las expectativas para lo que resta de esta Asamblea? Ah, un primer día excelente, muchísimas cosas para contar, porque es el día donde trabajamos sobre todo la memoria, el resumen de actividades que hemos hecho, y la verdad que nos quedaba corto el tiempo para hacerlo. Y también es el día donde se incorporaron las nuevas socias de la red, que en este caso fueron 4 radios, con todo lo que eso implica como momento emotivo que siempre tiene la Asamblea, pero también como demostración de que la red crece, no solamente resiste, no solamente aguanta, no solamente sobrevive, que a veces parecería ser el discurso inconscientemente reproductor de la resignación que se maneja en muchos de estos espacios, sino que crece, construye, crece y suma. Y bueno, fue un día que tuvo mucha mística desde todos esos aspectos. Hoy es el día del debate, digamos. Ayer fue el día de repasar todo lo que hemos hecho, de darnos cuenta que es tanto que casi no nos entra en un día solo, y hoy es el día donde se pone en consideración y en debate lo que vamos a hacer hasta la Asamblea que viene. Un tema importante para debatir ahora en la Asamblea. Bueno, la realidad del país y de qué manera las radios comunitarias podemos aportar a que se genere el marco de unidad más amplio posible para que el país cambie de rumbo.